mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Cristina. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien, retomando nuestras actividades semanales, aquí los dos, en el estudio de La Retaguardia, presentes, asistencia perfecta. Estamos en el estudio Víctor Basterra, en La Retaguardia, y si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través del Facebook oidmortales2011 y escucharnos a través de la AM690, en donde nos ayuda en la operación técnica Martín Valenzuela, o escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar junto con nuestro amigo Braulio Domínguez, que está comiendo galletitas, tomando mate y operando. Todo junto. Es un muchacho multifacético. La verdad que sí. Yo no podría, ¿no? A esta altura, comer las galletitas, tomar el mate, e intentar hacer la radio, no. Bueno. Pero es joven. Digamos que la galletita ya la comimos antes, mientras estábamos esperando empezar el programa. Así es. Y también tenemos un teléfono, ¿no? Que nos pueden dejar mensajes. Exactamente. Esto es algo que se ha agregado acá a la Retaguardia. Pueden llamarnos, escuchen, a ver, agarrar la lapicera que tenés ahí al lado en la cocina, que justo cuando lo vas a empezar a escribir no funciona, típico. Bueno, aunque sea en algún lado, escribite. En este teléfono nos podés dejar algún mensaje, que es el 3533-1744. Te lo digo de otra manera, 3533-1744. ¿Sí? Muy bien. Así que si querés dejarnos un mensajito, podés hacerlo a ese número de teléfono. Perfecto. Bueno, ¿y hoy por dónde arrancamos, Cristina? ¿Fuiste a votar ayer? Y sí, no había otro remedio, qué sé yo. Sí, me cobrabas una multa y ya está. Me cobraban 150 pesos. Sí, no, por 150 pesos había que ir a votar, escúchame. Sí. ¿Hiciste rápido? ¿Cómo fue? No, rápido, todo bien. Sí, yo tranquilo, en general estuve chequeando... Coca-Cola. Eso, en La Paso, en el... Sí. ¿Cómo se llama? El Paso, La Paso. Las Paso. En Las Paso, yo tuve casi 30 personas adelante. Fue una cosa terrible, en agosto había sido, ¿no? Uh-huh. Y esta vuelta no, estaban las dos personas que estaban en la mesa tomando sol, me dijeron, acá la estamos esperando. Pero mirá vos, pero faltaba muchas gracias. Que te fueran a buscar a tu casa. Poco más, no, una cosa increíble. Fue muy atención rápido. Personalizada. Sí, era. Totalmente, pero sí, muy rápido. Fue en general, el mecanismo este parece que está dando resultado, una buena, vamos a decir, una buena en el sentido de que por lo menos operativamente está saliendo. Sí, yo por lo menos ayer, mis hijos, o sea, la gente, vos, que fuimos chequeando, hicimos mucho más rápido. No, y después los resultados fueron saliendo bien también. Hay una página donde hay bastante información de los números. A partir de las 9, en el cuarto de la noche. Perdón, ¿qué quisiste decir con fueron saliendo bien? Fueron saliendo bien en cuanto a los datos, a la información de los datos que se estaban dando, no, a conocer, porque quién ganó y pero viste que a veces dicen, uy, hace un tiempo en las elecciones era un incordio saber cómo iban los números, en general acá online iban dando buena información. Pero ya que hablamos de elecciones, ¿te parece que pasamos una cortinita y volvemos? Tenemos una comunicación telefónica, ¿sí? A ver. Oí mortales. Cristina, vos sabés que nosotros creo que aquí en este programa alguna vez hemos estado conversando con Laura Marrone, que ella es docente, dirigente de ADEMIS, y además candidata fue del FIT, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, como legisladora aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, el FIT ha tenido una buena elección, quizás por, como se dice, un pelito en Capital, no tuvo la posibilidad de tener a Jorge Altamira como diputado electo, pero sí a quienes iban como candidatos a legisladores, que era el primer candidato Marcelo Ramal, y también Laura Marrone, que la tenemos ahora en línea y la vamos a saludar. ¿Cómo te va, Laura? Luis y Cristina, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo le va a tu querida audiencia? Muy bien. Aquí estamos, después de mucho trabajo, y muy contentos. Bueno, déjame que te saludemos por dos cosas. Ayer fue tu cumpleaños, así que te saludamos y te deseamos feliz cumpleaños. Que me imagino que habrá sido un cumpleaños muy especial, no te lo habrás esperado nunca, ¿no? Un cumpleaños sí, de este tipo. Sí, fue un cumpleaños agitado, pero lleno de alegrías. Claro, porque bueno, después como comentábamos esto que estaban saliendo los números aquí en la página y que era bastante dinámico, resultó que el FIT pudo tener un legislador aquí en la capital. Sí, el legislador para la capital exactamente, Marcelo Ramal, ajá, que encabezaba nuestra lista, y bueno, es un orgullo poder contar con él. Como sabrás, el Frente de Izquierda tiene bancas colegiadas, digamos, compartidas, sí, de manera de que los tres que encabezamos la lista de legisladores, como cualquiera de las listas a nivel nacional del Frente, tienen una participación rotativa, de manera de que la banca es como si hubiéramos entrado los tres. Claro. Bueno, vos sabés que eso era lo que quería que comentaras, porque si hay alguna situación inédita dentro de la política de los partidos, es que ya el FIT en ese sentido lo viene practicando, por ejemplo, en Neuquén, ¿no? Donde hay compañeros. En Neuquén y en Córdoba. En Neuquén y en Córdoba, donde han sido electos, claro, y los tres partidos que integran este frente rotan en sus bancas. Así y es. Creo que es algo interesante en ese sentido. Sí, porque nosotros venimos de una izquierda muy fragmentada. En particular, yo vengo del MAS, de la corriente histórica morenista, que estalló en más de 20 partes, y eso está, digamos, todavía como parte de un balance no saldado de qué nos pasó. Un gran partido con una gran influencia, con muchísimos jóvenes y trabajadores, y estalló, probablemente no está todavía maduro, porque qué errores cometimos para que, sin haber diferencias programáticas fuertes, sin embargo, no pudiéramos conservar una herramienta tan útil para los trabajadores, que era en ese momento el MAS. Y que ya han pasado casi 20 años, ¿no? Y que pasaron ya 20 años. Sí. Si fuera una empresa y una empresa tiene que esperar 20 años a hacer un balance, estaría recontrafundido, ¿no? ¿Cómo? Que si fuera una empresa que tiene que esperar 20 años para hacer su balance, estaría recontrafundido. Bueno, lo que pasa es que hay balances diversos. Claro, sí. No hay balances compartidos aún. Sí, pero seguro. En todo caso, la existencia del Frente de Izquierda es un pie para volver a poner en marcha una herramienta que le sirva al conjunto de los trabajadores y que recupera un programa que es un programa clasista y que está, digamos, en una clara postura que plantea que el problema de la crisis no la tienen que pagar los trabajadores, sino los capitalistas, y enfrenta las medidas capitalistas de este gobierno, planteando que la perspectiva y la necesidad es que gobiernen los trabajadores. Y en ese sentido, el Frente tiene una solidez programática interesante. Venimos de corrientes distintas, sí, de experiencias y balances distintos, pero algunos puntos de nuevas prácticas en la militancia han hecho posible la construcción de este frente, y que una de las cuestiones es lo que vos señalaste recién, el hecho de que las candidaturas electas son compartidas rotativamente. Por ejemplo, en Córdoba, nuestra compañera Liliana Olivero, de Izquierda Socialista, que se está peleando la banca esa porque han... Está peleando, pero hace 10 años que, Sí. Viene siendo electa en forma reiterada como diputada provincial, y en la última elección, que fue una elección compartida con el Frente de Izquierda, ya entró a funcionar la rotación, y entraría ahora otro de los compañeros, creo que es el compañero del PO, del PTS, no me acuerdo. Y bueno, Liliana se postuló para la Diputación Nacional y ahí estamos, en una pelea voto a voto, porque hay una situación un poco extraña. Hubo mucha ofensiva contra la candidatura de Liliana, se pusieron boletas de las PASO, aparecieron misteriosamente boletas de las PASO para que resultaran impugnadas. Una presentación judicial de último momento hizo que el juez de la justicia electoral aceptara que igual sean votos no impugnados, pero no sabemos si todos los presidentes de mesa recibieron esa orden. Claro, claro. Bueno, fue una provincia que ya tiene algunas prácticas no santas, siempre a juez hay que preguntarle. El juez siempre denunció que le quitaron su triunfo, ¿no? Hace unos años. Sí, sí. Bueno, ahí está Liliana, pero también Liliana mostró otro aspecto más de una práctica que hoy es común en el Frente, o es un compromiso del Frente, pero que en ella fue una práctica, y es que siempre ella depositó la diferencia que había de la dieta con un salario de un trabajador, y no lo cobró como algo personal. Seguro. O sea, lo que se propone para que sea sancionado como ley en las distintas legislaturas provinciales y a nivel de Congreso de la Nación, ella lo ponía en la práctica. Existe el compromiso de los electos del Frente de llevarlo a la práctica, de que sea una norma de conducta. Y Laura, te hago una consulta ahora, bueno, ya que saben que van a estar allí y hay que lidiar con un macrismo que, si bien todo el mundo dice que ganó fácil, a mí me queda que igual le está perdiendo voto, porque no ganó con el 50-60% como alguna elección. Hoy tuvo el 34%, el UNE en el 32%, y el Frente para la Victoria, antes de ustedes, anduvo por allí también. Pero digo, ¿cómo ves toda esta cuestión que viene después del 10 de diciembre, en temas como los derechos a la mujer, el tema del aborto, no punible, el tema En relación al tema de la educación, que sé que ustedes están trabajando, he visto estos días en los afiches de Macri donde para inscribirse en los colegios a los padres de los pibes lo hacen inscribir por internet, donde hay una serie de trámites que es de loco. Una de las novedades que nos trae el Macri. Sí, sí, sí. Mira, aquí ha habido, en la campaña electoral, ha habido algunas promesas, como por ejemplo candidatos que se han pronunciado a favor de una ley del aborto legal, seguro y gratuito, de partidos que venían hasta ahora negando su quórum o negando apoyo en el Congreso de la Nación. Ajá. El proyecto está presentado por la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito desde el año 2007. Se renueva cada 2 años y no hay tratamiento. Y el propio Frente para la Victoria, Filmus no salió electo, pero había dicho que lo iba a sostener. Tayana también. Pero bueno, nuestra práctica, nuestra experiencia es que luego el Frente para la Victoria en estos años no lo ha tratado, no le ha dado apoyo, y esperamos que se pueda revertir eso. Por supuesto, vamos a tener que seguir desarrollando la movilización, porque si algo hizo poner en la escena de la campaña electoral este debate, es que existe un proceso creciente de toma de apropiación de las mujeres, de sus derechos y de la necesidad de defenderlo. Vos sabés que, bueno, ahora en noviembre, el 21, 22 y 23, creo que es de noviembre, vamos todos a San Juan. Ajá, claro, está los famosos encuentros de la mujer, que son un lugar de elaboración, de debate y de reapropiación de las mujeres de sus derechos, y que está, digamos, es un estado de movilización que está en la base de esta puesta en escena de la vida política nacional, el problema de los derechos de la mujer, y agreguémoslo a eso, lo grave, grave, grave que es, además de lo del aborto, la cuestión de la trata de personas, la violencia de género y demás, que requiere políticas de sustentación, hogares, asesoramiento, lugares de trabajo, etcétera, cupo femenino en los distintos trabajos, para que pueda ser posible realmente que una mujer que es víctima de violencia tenga cómo sostener un proceso para independizarse, para protegerse, para mudarse en caso de peligro de vida, etcétera, etcétera. Seguro. Todo eso es un desafío en la nueva etapa. Nosotros sabemos que tres diputados a nivel nacional, un legislador en la Ciudad de Buenos Aires, un legislador en a nivel de la, perdón, un diputado a nivel provincial en Córdoba, uh-huh. En fin, distintas representaciones en las provincias no garantiza que todos estos reclamos se hagan efectivos, pero sí potencia nuestra voz. Claro. Es decir, nos permite fortalecer lo que es una práctica cotidiana y que es una característica del Frente. Nosotros no hemos sido ni somos una opción electoralera, no somos quienes aparecemos para las PASO, ni como candidatos a último momento. Es decir, nuestra práctica de vida es una práctica cotidiana y lo podés ver siguiendo la biografía de cada uno de nuestros candidatos, ¿no? Que hasta los más jóvenes son un orgullo por su compromiso con los distintos problemas que tenemos la juventud, los jóvenes, los viejos, los dos trabajadores, los problemas de medio ambiente. Todas las luchas están corporizadas en nuestros candidatos. Seguro. Por eso el Frente tiene esa vitalidad, ¿no? Esa, uh-huh. Creo que lo ha hecho ganador de esta confianza de casi 1.400.000 personas, un crecimiento casi del 40% en relación a las PASO, que muestra una potencialidad y una fertilidad que espero que seamos lo suficientemente inteligentes para saber desarrollar, y que siempre digo que los que empezamos terminemos siendo minoría. Bien. Para que este Frente sea una gran herramienta de lucha de muchos más que nosotros los que empezamos. Seguro. Uh-huh. Acá. Y Laura, para los que no te conocen, tu trabajo, digamos, de base es la docencia. Sí, yo tengo 41 años de docente. Nada más ni eso, nada para menos. Que la audiencia sepa que mi cumpleaños también fue muchos cumpleaños ya. Sí, tengo 41 años de docente. Toda mi vida laboral, digamos, se la dediqué a eso con gran pasión. En este momento empecé en el nivel primario y también en bibliotecas escolares. Uh-huh. Y actualmente estoy trabajando en profesorados de nivel superior, en formación docente, y cada una de las etapas de mi vida como docente ha sido muy muy apasionante. Me gustó mucho enseñar a niños y ahora me gusta mucho enseñar a personas mayores que quieren enseñar a niños. Claro, bueno. No, yo para que los que no te conocen sepan de dónde cuál es tu trabajo, era tu trabajo anterior. Sí. Pues bueno, tu trabajo actual. Mi trabajo anterior sigue siendo mi trabajo. Sigue siendo tu trabajo. Cierre, me escapé del cierre para ir a tomar a dar clase. Me querían matar mis compañeros, pero bueno, así me parece que es un compromiso. Seguro. Y vas a poder coordinar una cosa con otra. Y una pregunta que yo a veces le hago a todos los que conocemos y charlamos. ¿Por qué sos lo que sos? ¿Cómo elegiste tu profesión? ¿Por qué la elegiste? ¿A mi profesión? Uh-huh. ¿O a mi militancia? Tu profesión, tu trabajo, tu docencia, ¿trabajo? Digamos. Sí, tu trabajo docente. Bueno, mira, yo te voy a ser sincera. Yo cuando era jovencita estudiaba arquitectura. Ajá. Quería ser arquitecta para los pobres. Quería hacer casas para los pobres y viviendas sociales y qué sé yo. Uh-huh. Bueno, estudiar era difícil, o sea, significaba uh-huh. mucho esfuerzo a largo plazo, y yo necesitaba trabajar porque empecé a militar. Uh-huh. Y evidentemente mis padres me dijeron: niña, si usted quiere pasar militar, bánquese. Así que bueno, tuve que empezar a trabajar, y yo era docente, y ahí me entusiasmé. En esa época la carrera de la secundaria era también la puerta para la docencia. Uh-huh. Me entusiasmé, me puse a estudiar y a profundizar, y me comprometí con la docencia hasta el día de hoy, ¿no? Al punto que después hice la licenciatura en Ciencia de la Educación, me recibí uh-huh. de grande. Eso para que todos los jóvenes que empezaron y no pudieron terminar tengan ilusión, vuelvan uh-huh, y que se puede. Sigan estudiando. Yo me recibí de grande y hoy soy licenciada en Ciencia de la Educación. Y eso me da posibilidades de contribuir mejor incluso a la lucha por la educación pública, que es una de mis pasiones. Que también tiene que ver con una construcción, que era lo que vos querías al principio, ¿no? ¿Perdón? Que también tiene que ver con una construcción, que era lo que vos querías al principio. Claro. Todo lo que hiciste tiene que ver con una gran construcción. Igual me doy cuenta que fui mejor docente de lo que hubiera sido arquitecta. Qué porque, bueno. Porque no era muy buena como arquitecta. En cambio, como docente soy muy, muy buena. Bien, Laura, la verdad que bueno, te felicito, los felicito la elección que han hecho. Y bueno, cuando ya estén ahí en funciones y cuando vayan rotando, nos vamos a mantener en contacto para difundir lo que la pelea que ustedes van a dar ahí adentro, aunque como vos decís, van a ser pocos, no va a ser que cambie la realidad, pero sí la necesidad de que haya voces y haya medios como los nuestros que podamos difundir lo que ustedes o nosotros estamos reclamando, ¿no? Sí, y si me permitís, creo que hay que felicitar a la militancia del Frente, uh-huh. porque esto no hubiera sido posible. Los que estamos de candidatos somos, es un azar, es un uh-huh. acá el mérito es de la militancia del Frente de Izquierda, que se levantó tempranito a la mañana, que puso sus moneditas y sus pesos de su propio salario para pagar los afiches, que le robó tiempo al sueño, a la familia, para poder hacer difundir las voces de nuestras propuestas. Y creo que el gran mérito es la militancia del Frente de Izquierda. Bien. Bueno, Laura, te agradecemos, un saludo a los compañeros y vamos a seguir en contacto con la actividad que lleven ustedes en la legislatura, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Luis. Un beso. Muchísimas gracias a tu compañera, que si me recordás el nombre... Cristina. Como la presidenta. Cristina es casi imposible olvidarlo. ¿Cómo? Cristina como la presidenta. Ah, pero sin K. Esa mnemotecnia me gustó. Pero sin K, una Cristina sin K. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Luis. Y saludos a tu querida audiencia. Gracias. Chao, un beso. Chao, buenas noches. Chao, chao. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Llevo aquí dentro de mí. serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad, serán las palabras, pues yo, sabrás mi trabajo es la voz, cantar con amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá por existir. Ya estamos escuchando La Cosa Más Bella, que está cantando Eros Luciano Walter Ramazzotti. Ayer cumpleaños Laura. Sí. Y hoy cumple años Eros Ramazzotti. Cumple exactamente 50 añitos. Está bárbaro Eros, digo, ¿eh? Acá no estoy entre Braulio y Luis, no tengo a alguien que me apoye, pero es un cantante de música pop y de reconocida figura de la escena musical en Italia. También es reconocido en España, en Hispanoamérica. Y se distingue porque tiene una voz nasal, ¿no? Como una voz muy, muy, muy nasal, que ha sido como su distintivo a lo largo de la carrera. Eritos ya vendió como 55 millones de discos. ¿Qué tal, Eritos? Qué grande. Qué grande. Hijo de Rodolfo y Rafaela, nació un día como hoy, de 1963, en el Hospital de San Giovanni, en Roma. En San Giovanni, Roma. Vivió en el barrio de Cinecittà, en Roma. En Roma, muy bien. ¿Te acordás, Luisito? Sí. Y si bien él ya en su infancia participaba en algunas películas de extra, se dice que participó en Amarcord, ¿sí? La de Federico Fellini. Bueno, en un momento estuvo a punto de emigrar a Australia, pero bueno, finalmente, después de estudiar inglés cerca de la estación de Termini, Termini es como el centro en donde todos los trenes, subtes y colectivos confluyen en Roma, se llama así Termini. Bueno, él estudió ahí por Termini en una academia de inglés, pero finalmente los rechazaron para poder emigrar a Australia y se quedó en Italia y pudo hacer su carrera de cantante. La verdad que es un tipo que se lo reconoce, que tiene lindas canciones, a mí me gusta. Y como habíamos estado en Italia, dijimos, bueno, vamos a traer un tano que cante lindo, como Eros, y que encima hoy es su cumpleaños, y se lo vamos a dedicar como la última vez también le dedicamos algo a nuestro amigo Aldo Piccolo, que quedó allá en la Italia, en su Porto Ulises, que tanto disfrutamos. De Parghelia. Bueno, de Parghelia, exactamente. Parghelia, para quienes no sepan, es un pueblo pequeño, hacia el sur de Italia. Uh-huh. Al lado está Tropea, que quizá, aparte de ser un lugar que acá se venden carteras, pero que no tiene nada que ver, es una ciudad un poquito más grande, más turística. Pero vieron eso, que uno dice, no vayas a la ciudad grande porque es más complicado, andate al pueblito pegadito que está buenísimo, que es Parghelia. Es lindo. Y que pueden visitar, que está súper bueno. Así que bueno, recordamos un poquito nuevamente de Italia, hoy con Eros Ramazzotti. Hoy. Mortales. Y un día como hoy también cumplía años un señor que, ¿quién fue, Luis? Arturo Frondizi. Arturo Frondizi fue presidente, fue político. Un político radical que en una época, en los 60, entre varias de las crisis del Partido Radical rompe y forma la Unión Cívica Radical Intransigente. Ajá. El histórico partido se queda como Unión Cívica Radical con Balbín, él forma la UCRI, y en el año 62, cuando se hacen unas elecciones, él va de candidato a presidente, hace un acuerdo con el peronismo, con Perón, que estaba proscripto. Y logra el ganar. Acuerdo es que él le pide a Perón que él compensa a la gente que lo vote a él, ¿no? Sí, un poco... no nos olvidemos que ahí Perón en ese momento tenía una influencia muy importante con el sindicalismo, con los sectores de los dirigentes sindicales, y hace un acuerdo en base a algunas pautas programáticas, y el peronismo, Perón llama a votar por Frondizi. Después Frondizi deshace alguno de esos acuerdos. No, ¿en Argentina? ¿Un político que haga eso? No. Deshace uno de esos acuerdos. Frondizi fue el presidente que más intentos y más amagues de golpe tuvo en la Argentina por parte de los militares. Creo, o sea, que tuvo un loche, digamos. Más de 15... ¿Un loche de la política que...? Yo, si mal no recuerdo, si mi memoria no me falla, pero ha tenido más de unos 12 o 15 asonadas militares. Mirá. Entre ellos, Onganía. Y bueno, terminan destituyéndolo y hay un golpe palaciego donde... lo destituyen y queda Guido, que era el vicepresidente, como presidente, ¿no? Pero puesto por los militares. Es un libro abierto, Luisito, ¿eh? Vos le tirás un nombre y arranca. Bueno, hoy también cumpliría años Julia Roberts, una actriz muy bonita. Ya no puedo hablar mucho más que... Y cumple años hoy, precisamente, 33, y lo digo así porque lo jugué a la quiniela, así que me avisan si llega a salir. Nuestra amiga Tamara Ramallo Castellanos, perdón, que a lo mejor nos está escuchando allá desde Naples, el estado de la Florida, Estados Unidos. Así que le mandamos un beso grande, esperemos que esté mejor porque andaba con un poco de tos. Pero bueno, un beso enorme para Tami. Muy bien. Y un día como hoy también, te cuento. Un día como hoy. ¿Querés saber? No sé. Pero en 1492. El año que Colón descubrió América. Bueno, va, que rapiñó América. Rodrigo de Jerez es el primer occidental que ve a los indios fumando tabaco y el primero que los imita. Mira vos a Rodrigo lo que se mandó. Un tabaco con un jerez no viene mal a la nochecita después. Ahora, de la cena. En 1956, en España se inaugura la televisión española. Que en Italia por lo menos nos salvó, porque si no solamente se escuchaba hablar en tano. La televisión española se fundó un día como hoy, pero de 1956. Y dos años después, en el Vaticano, se elige como papa al que fue llamado Juan XXIII. O sea, que pasaron... Como Juan XXIII, el hombre Giovanni, como no me puedo acordar el nombre. ¿Cómo se llamaba? Angelo Giuseppe Roncalli. Roncalli, exactamente. Y un día como hoy, pero de 1983, alguien durante el cierre de campaña prende fuego un ataúd. Herminio Iglesias. Sí, señor. Exactamente. Un día como hoy. Un día como hoy fue, claro. Sí, fueron sí. Las dos manifestaciones, creo que fueron los dos últimos actos políticos de cierre de campaña que juntaron multitudes, y digo, cuando digo multitudes, en la 9 de julio, tanto el radicalismo en el cierre con Alfonsín como Vittel y Luder del peronismo, juntaron más de 1,5 millones de personas. Y en el acto de cierre de campaña del peronismo, Luder y Vittel, Herminio Iglesias no tuvo la mejor ocurrencia que llevar un cajón y prenderle fuego. Y si mal no recuerdo, fue ese día... en su discurso, que Luder, creo que fue, o Vittel, dijo, como decía el general Perón, el año 2000, estamos hablando del 83, el año 2000 nos va a encontrar unidos o dominados, y nosotros estamos por los dominados. Un fallido que muchos lo recuerdan el día de hoy, después de 30 años. Bueno, y un poquito más cercano, en el 2007, un día como hoy, Cristina Fernández se convierte en primera mujer electa presidenta de Argentina. Muy bien. Que te guste o no te guste, pero primera mujer. Primera mujer electa. ¿Está? Sí, porque la anterior había sido María Estela Martínez de Perón, pero fue por sucesión de la muerte de Perón, no y fue electa, la vicepresidenta. En no, fue electa en una fórmula presidencial, como todos los vicepresidentes que van a la cola. Pero de no los como otros. Presidenta, no, claro, fue electa como presidenta. No. Bien. Y el último dato que te tiro es que el año pasado, un día como hoy, estábamos preocupados por nuestros amigos que vivían en Estados Unidos, porque aparecía el huracán Sandy, que afectaba con inundaciones, con devastaciones, bueno, y con unas pérdidas que, bueno, sería lo de menos, ¿no? Así que, bueno, esas fueron todas cosas que fueron pasando algún 28 de octubre. Y hoy también, para te cuento, si tenés ganas de escucharme, Luis, hoy es el Día Internacional de la Animación. Así que animémonos. De la animación. De la animación, bueno, pero no tiene que ver con esa animación. ¿Qué animación? El 28 de octubre, pero de 1892, un señor francés llamado Charles-Émile Reynaud realiza la primera proyección en público de una animación. Un dibujito, que le decimos, ¿sí? Uh-huh. 1892. Lo más notable es que este evento ocurre antes de que el cine exista. Reynaud, unos años antes de esa proyección, en 1877, había sido el creador de un aparato que se llamaba praxinoscopio. Y el praxinoscopio, que lo pueden usar para jugar al ahorcado, solo podía mostrar secuencias animadas de 16 dibujos. Uh-huh. Entonces, él lo que hizo fue tratar de que ese invento, poder mostrárselo a una cierta cantidad de público, a una platea, en lo que él llamó el teatro óptico. Y así, un 28 de octubre, él muestra por primera vez en público esto en el Museo Grévin de París, la primera muestra de animación. Por eso hoy es el Día Mundial de la Animación. Podés usarlo para lo que quieras, lo de la animación, ¿sí? Pero tiene que ver más con esto. Bien. Con esto que sucedió en Francia. Bien, una cortinita. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Recordá que estamos en OID Mortales, que podés comunicarte con nosotros a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través del Facebook OID Mortales 2011, o podés llamarnos y ser el primero que nos deje un mensaje en el 3533-1744 o 3533-1744. Que es lo mismo. Es. Bien. Vos, Cristina, que andás con el tema de salud y todas esas cosas. Sí. De vacaciones todavía. ¿Sabés lo que es la angioplastía coronaria? No sé qué es. No sabés. No tiene nada que ver con mi apellido, no. Pero es la angioplastía coronaria. Yo espero no hacerme nunca una angioplastia. Bueno, la angioplastia. O sea, operarme de vos, digamos. No. ¿Por qué comento esto? Porque falleció en Estados Unidos el médico que hizo la primera angioplastia coronaria. Mira vos. Es el doctor Richard Mailer. Es un cardiocirujano, un cardiólogo que fue intervencionista asistencial estadounidense. Estuvo aquí en Argentina hace 74 años, tenía 74 años. Ah, joven. Sí. No sí, se habrá muerto del corazón, ¿no? No tengo esa información, pero fue el primero que hizo una angioplastía, hizo una cirugía a cielo abierto, ¿sí? Sí, realmente los avances. Hacer la primera intervención intraoperatoria durante un bypass. Podemos llamar a nuestros amigos cardiólogos, alguno para ¿algún que nos cuente día podemos... que es una angio. Hay un montón que el stent, que te pusieron un stent, que te hicieron la coronario con no sé cuánto. Me preguntaste, ¿murió de Alzheimer? ¿De Alzheimer? Desde el año 2006 estaba. Qué loco, ¿no? Porque esto de la estaba con no hay esa forma complicación de prevenir de nada, sí, ¿no? Sí. Como hablábamos la otra vez. Pero bien. Bueno, es alguien que hoy una angioplastía es algo muy normal, sí. se pone un stent en una de las arterias, ese tipo de cada vez sabes más de medicina, cardiovasculares. Luis. En cualquier momento vas a hacer lo que hace Laura, seguís medicina, te veo nuevamente en el CBC. No, si hay algo que puedo llegar a estudiar. Bueno, yo tengo algo en común con Laura, más allá de mi amistad de hace 40 años, que también yo quise seguir arquitectura y bueno, después no seguí, pero también era mi profesión. Tu primera vocación, digamos. Mi primera vocación. Tu primer deseo. de construir. Si uh-huh. bien no terminé, pero mi actividad laboral durante casi 40 años fue esa, ¿no? Trabajar en la construcción. Uh-huh. Bueno, yo quiero pasar... No se me cayó ninguna casa ni nada, pero bueno. Qué suerte, me alegro tanto. Yo quiero pasar un avisito que ya algo comenté la semana pasada. Ahora, los días 10, 17 y 24 de noviembre, que creo que son domingos, los 3, 10, 17 y 24, a las 17 horas en la calle Palestina 919, uh-huh. en el Teatro Paraje Artesón, vamos a poder ver la obra Parpadea si me escuchás. Es una pieza teatral en un acto sobre un militante revolucionario que luego de su muerte vuelve a esta vida por algunos asuntos pendientes, pero que aparentemente cae en una casa equivocada. Esta obra la dirige Iván Moscher y pueden verla entonces en Palestina 919, Paraje Artesón, los domingos 10, 17 y 24 a las 17 horas. Cualquiera, si necesita reservar su localidad, nos avisa. Nosotros tenemos forma de comunicarnos con uno de sus principales protagonistas, que es nuestro amigo Ariel Aguirre, ¿sí? Nosotros tenemos entradas para el 17, Luis, ya te aviso que ya reservé para nosotros. Bueno, iremos a verlo y después la comentamos. Y que esto obviamente esta obra tiene que ver con el asesinato de Mariano Ferreira, ¿no? Porque uno de sus compañeros, cuando él, cuando lo asesinan, en realidad, él le decía, parpadea si me escuchás. Uh-huh. Era lo que le decía su amigo. Bien, por otro lado, mañana y pasado se van a realizar las jornadas que veníamos promocionando de fonobiología del gobierno de la ciudad. Se van a realizar en Paraguay 2155, esto es la Facultad de Medicina, en el primer piso, esto es Paraguay entre Junín y Uriburu. Así que saben que la inscripción es gratuita, Auritone nos ayuda para la realización de estas jornadas. Los esperamos en Paraguay 2155, martes 29, miércoles 30 a las 9 de la mañana. O sea que ya ahora. Mañana. Yo ya tengo todo listo para el mañana las jornadas. Y por el otro lado, recuerden siempre que los segundos y cuartos miércoles de cada mes en el CESAC, o Centro de Salud y Acción Social, el número 11 de la calle Agüero 940, se realizan los talleres de cuidado de la voz para personas trans. Pueden comunicarse al 4864-1446. Bien, ¿algún otro aviso que querías pasarme? No puedo, algo que hay de aquí de la ciudad de Buenos Aires, dentro sí. de la programación del Centro Cultural Recoleta, que es Buenos Aires Foto, que está organizado uh-huh. por Arte al Día Internacional. Y va a ser la novena edición de una de las, en realidad, sí, es un evento fotográfico muy interesante, una de las más importantes ferias de arte especializada en fotografía de Latinoamérica. Buenos Aires Foto va a reunir a más de 30 galerías e invitados de Argentina, Perú, Uruguay, España, Bolivia y Estados Unidos. Esto va a ser del 31 de octubre al 4 de noviembre. Esta es la programación del Centro Cultural Recoleta, allí en Junín, uh-huh. 1930. Bien, y lo dejamos entonces ahora a Braulio, que nos va a hacer escuchar algo, dale, y después comentamos. Dale. Hoy, mortales. Han cerrado más de 350 hospitales. Dice que interesa la salud. Sí, en los últimos 350 años. ¿350 hospitales? Sí. ¿Públicos? Sí, públicos. Son de tres niveles. El hospital en el pueblo, que es un centro de médico de ayuda primaria. Los hospitales secundarios, que tienen lo básico. Y los hospitales que están especializados en cardiología, qué sé yo, lo que sea. De tratamiento de cáncer. ¿Y por dónde cerraron los de abajo? Los de abajo, comenzaron con los de abajo, ahora están en los segundos y después van a llegar a la tercera. ¿Y la gente dónde se atiende? El 42% de la población en Grecia en este momento, y esta es una cifra alarmante, yo creo que no haya ocurrido anteriormente este tipo de incidente, no tiene seguro público, no tiene seguridad social, no tiene ningún tipo de atención médica, no está cubrida, el 42% de la población. Es algo increíble. ¿Se enferma? ¿Se muere? Nada. Entonces no hay salud pública, digamos. Bueno, hay, pero formal. Mínima. Formalmente en los papeles, pero claro. Pero no tienen dónde atenderse. Pero si vos vas al que está funcionando en este momento y tenés un ataque cerebral, qué sé yo, algo, podés estar esperando 8 horas para que te podés morir ahí en el hospital esperando. Y la gente que trabaja en salud, ¿los han despedido? Están despedidos. ¿Se cerraron los hospitales? Sí, están cerrando los hospitales. Hay un gran número de emigración de médicos especializados que se van a Alemania, o se van a Suecia o a los países nórdicos. ¿Y con el idioma cómo hacen? ¿Cómo? Con el idioma. ¿Hablan otros idiomas? Hablan inglés. Todos los médicos hablan inglés. Los llevan a Alemania. Por ejemplo, aquí puede haber un salario de un médico que trabaja 20 horas por día. No sabe cómo son los médicos en los hospitales que tienen una... Sí, horarios de guardia. Horarios de guardia, todo eso. Ellos acá ganan 1.000 a 1.500, por ejemplo, euros por mes. Se van a Alemania con 3.000. Y los alemanes médicos son despedidos, que ganan 5.000 o 6.000, y ellos se van a Estados Unidos, se van a Canadá. Espiral capitalista, de explotación. Claro, mano de obra. Y hay racismo sobre los griegos, contra los griegos en Alemania. Claro. Porque hay emigración. Están ocupando. Como existía en América Latina cuando se venían de Paraguay, sí, o de Bolivia, o de Perú a la Argentina para poder encontrar trabajo. Y la gente que tiene seguro médico es la gente que tiene un trabajo. Tiene que tener trabajo o puede ser desempleada, pero tiene solamente para hasta 3 años. Después lo pierde. Si no cuenta el trabajo de tiempo. ¿Y hay salud privada? ¿Empresas de salud privada? Mucha. ¿Y hay mucha gente que puede pagar eso? No, poca gente. ¿Es caro? Muy caro. ¿Cuánto podría salir un plan de una persona? Por ejemplo, si vos tenés apendicitis y querés ir a un hospital privado, $7.000, $8.000. Una operación. Apendicitis nada más. Pero si uno se adhiere a un plan como en Argentina, un prepago, una... Sí, lo podés hacer y pagás una parte. ¿Pero cuál es el costo mensual de una prepaga? 120, 150 euros por mes. O sea, el 10% de un sueldo de un médico. Pero no tienes atención total para todo, ¿no? Claro, sí, claro. Según lo puedas tener tratamiento para el cáncer o cardiológico, son cosas básicas, como te decía anteriormente. Claro. El prepago de un seguro social privado cubre lo mínimo, diría. ¿Y los medicamentos? ¿Tienen alguna cobertura? Hay cobertura, pero están sacando de la lista de medicamentos más y más medicamentos. Se está achicando la lista y al fin nos vamos a quedar con las aspirinas. En Argentina hacen falta enfermeras, por ejemplo. O sea, que todos los que sean enfermeros aquí, que quieren ir para allá, que vayan, porque no hay enfermeros. Sí, no hay enfermeros. Sí, hay médicos. Hay más médicos que enfermeros. Bien, y estábamos escuchando un audio que el lunes pasado no pudimos reproducir de Costas Siscos, que es un dirigente del partido Syriza, es el primer partido de oposición en Grecia. Costas Siscos, es argentino, pero hace más de 20 años, junto con su padre se exilió... 30 años, en la época de la dictadura, se exilió en Grecia y así, bueno, conformaron este partido. Y cuando estuvimos allí en Atenas, tuvimos la posibilidad de entrevistarlo, charlamos mucho con él de toda la situación de Grecia actualmente, la crisis, pero puntualmente queríamos hacer mención a esto que nos contaba respecto al tema de salud, ¿no? Sí, 350 hospitales públicos de distinto nivel cerrados. O sea, si bien ellos, como nosotros, manejan 3 niveles de salud, la cantidad de profesionales de la salud que migran por la baja paga y porque en otro lugar, por el mismo trabajo, le pagan mucho más, los costos de salud para la gente, la cantidad de gente que solamente depende de la atención pública, pero una atención pública que no es tan pública, que parece ser que está como privatizada, no terminamos eso de entenderlo muy bien, pero bueno, evidentemente deben estar también saturados porque... Sí, lo que contaba, ¿no? Que llegan a una guardia por un apendicitis y por ahí tiene que esperar 8 horas en la guardia hasta que lo atiendan, por ejemplo. Sí, digamos que en nuestros hospitales también hay demoras en las guardias, mucha gente que está escuchando sabe que llega una guardia y no lo atienden enseguida. Sí. Pero también es cierto que cuando llegás con una urgencia... Con una urgencia, o sea, a través de una ambulancia, un, una persona con un, qué sé yo, con un ACV, con un ataque cardíaco, lo que sea, la atención en general no tardás 8 horas. Sí, fue muy horas, cruda, ¿no? Esa parte donde cuando vos le preguntás y qué pasa cuando no se pueden atender, y él directamente dijo, se mueren. Sí, con bastante naturalidad, como pasa en tantos lugares, uh-huh. ¿no? Sí. Y bueno, es parte de lo que está pasando en Grecia, ¿no? Que lo han utilizado, creo que dentro de los países que están pasando las crisis, como nosotros la pasamos hace 10, 12 años en Europa, es la que, como él mismo dice, fue un conejito de Indias para hacer la prueba allí en Europa, utilizaron Grecia, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que en algún momento, ya pasando el tema de salud, llegó a decir que los grandes bancos y los grandes acreedores están directamente terminando de, están comprando las islas, privatizando las islas, esos lugares tan hermosos que tiene Grecia, y los están vendiendo. O sea, el gobierno, para hacer plata, acá vendieron las empresas públicas, están vendiendo las islas. Sí. Terrible. Sí, sí. Bueno, vamos a ir terminando el programa. En un ratito viene nuestro amigo Alfredo Grande con Sueños Posibles. Así parece, ¿no? Va a estar Atilio Borón, ajá, interesante politólogo, un interesante intelectual, que va a hablar sobre el análisis político del domingo pasado con las urnas. Y después, ¿sabes quién va a estar? Que también a vos te va a interesar, César Sigliuti, que es el presidente de la comunidad homosexual en la Argentina, ¿sí? Que va a hablar de las libertades sexuales, que sigue siendo un sueño posible. Bueno, está programada para el 9 de noviembre la Marcha del Orgullo. Ajá. En Plaza de Mayo, a las 15 hay una feria y la presencia de bandas, y después a las 18 se marcha desde la Plaza de Mayo al Congreso. Si alguna vez fueron, no hace falta que les diga, y si no fueron a la marcha, vayan, porque es lo más divertido de las marchas que yo he ido, es la más divertida. Pero seguro, seguro. Es más, yo pasé arriba de una carroza que me invitaron, me sentía que era la diosa de la primavera, así saludando desde la carroza. Realmente una qué bueno. Muy divertido, muy divertido. Bueno, entonces, si te parece, cuando nos vayamos yendo, vamos a escuchar otro tema de Eros Ramazzotti, en este caso mezcladito con Alejandro Sanz. Nos vamos con esa música. ¿Te parece? Así lo vamos bailando. Pero antes, Luis, te quiero comentar algo. ¿Bailás? Y les quiero comentar algo. Nosotros que anduvimos por ahí, por esos lugares. Sí. Vos sabés que se casó el hombre más alto del mundo. ¿Sabés de dónde es? Nosotros no lo vimos. No. Y eso que miramos desde abajo. Sí. 2.51 metros, es un turco. Mirá vos, no lo vimos en Estambul. No lo vimos nosotros en Estambul. Se casó el turco Sultán Kosen, se casó con una siria de 31 años que mide 1.75 metros. Mirá que, muy bien. Por supuesto, está en el libro Guinness, ¿no? De los récords. Sí, yo en realidad no lo puedo ver nunca porque yo camino siempre mirando para la vereda, Luis. Claro, no, claro. No me iba a pasar. Pero bueno, después en otro momento, en realidad es parte de una enfermedad que tiene, ¿no? Y que le produce. Bien. Pero es claro, llama la atención, 2.51 metros. Entonces, vamos a escuchar Yo sin ti, nos vamos yendo, así después viene el doctor Alfredo Grande con su programa Sueños Posibles. Lo escuchamos. Chau, chau. Chau, hasta el próximo lunes. Es una promesa que me atraviesa, que navega de costa a costa en mi cabeza. Ya no ves, pienso tanto en ti, porque no tengo miedo por mí. Un minuto de amor para el mundo, ese pacto es así. Es mi corazón atleta de la paciencia, condenado a la esperanza de ese amor. Pero al fin, cuando llega la noche, va mi alma a tu cuerpo a buscar, frente a frente a vivir día a día, llenarte de mí. Yo sin ti, más de penas que cubre el corazón. Relataré la detente esta vez por verte vivir. Sin tu voz, ella era mi camino. cuando llega la noche, va mi alma, tu cuerpo a buscar, frente a frente a vivir día a día.